hombre que cultiva su jardín. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una palabra. Los que juegan en un café un silencioso ajedrez. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Que imagina una forma dos enamorados que llegan al final de un poema. El que acaricia un animal dormido. El que prefiere que los otros tengan razón. Las personas que se ignoran están salvando el mundo. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Contemplar la flor sin arrancarla. El que comprende cómo fue que llegó hasta aquí. El que agradece que en la tierra haya Borges. Los que se cruzan en un andén, en un amor sin después. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo.